decirle a tu alma lo que está sintiendo mi sincero corazón. Ya no tengo paciencia, ya no tengo calma, solo vivo triste y loco por tu amor. Ay, hombre. Con mi nota triste vengo a decirle a tu alma lo que está sintiendo mi sincero corazón. Ya no tengo paciencia, ya no tengo calma, solo vivo triste y loco por tu amor. Toda la culpa la tienes tú. Si lo dejas que se muera, toda la culpa la tienes tú. Si lo dejas que se muera. Solo vivo triste pensando en ti, mi amante. Y se me hace extensivo este dolor, pensando que ya tan pronto me olvidaste. Nájel, qué nota tan bonita. Ya yo no siento alegría en mi corazón. Solo vivo triste pensando en ti, mi amante. Y se me hace extensivo este dolor, pensando que ya tan pronto me olvidaste. Sin ti no puedo estar, mi corazón se desespera. No lo dejes sufrir más, porque le duele y se queja. Toda la culpa la tienes tú. Toda la culpa la tienes tú. Si lo dejas que se muera.